hijos de Rascón. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el Nazca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Mira qué bonita tonadilla para comenzar hoy. La la la la la la la. Está chulo esto, ¿eh? Pues esta tonadilla pertenece a los Bloodbound y su nuevo sencillo Rise of the Dragon Empire. Este es el single presentación del nuevo disco de estos power metaleros suecos, el décimo álbum concretamente, que sale a la venta pasado mañana. Y esta canción, Rise of the Dragon Empire, es la que da nombre a este nuevo trabajo. Rise of the Dragon Empire de los Bloodbound. Muy buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Tonasco, que te da la bienvenida al show que agarra la rutina del simple mortal y la retuerce, le pega una patada, la transforma, la convierte en un día maravilloso para la gente que disfrutamos de lo mejor de la vida, para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Ya tenemos a los primeros ternascos a la escucha, tenemos a Eli, tenemos a Javi, tenemos a Silvia. Poco a poco se van concentrando, reuniendo, agolpando alrededor de Pequeño Ternasco toda la tribu ternasca. ¡Aupa esa derrascación! Aquí se saluda a todo el mundo que está. Que por cierto, estaba que echaba humo el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu ternasca, ¿eh? A ver si ahora no va a rajar ni Dios. Ahí está también el amigo Diego, que se acaba de incorporar. Buenas tardes, bienvenido, hijo del rock and roll. Luis Pablo desde Perú, que nos advierte que yo también voy a llegar más tarde, pero llegaré. Oh, de metal, pequeño Ternasco. Va, venga, volvamos a por esa dosis metalera que recibís, que recibes de lunes a jueves aquí en Pequeño Ternasco. Antes de decir que tenemos en ciernes incorporaciones nuevas, ¿eh?, a la tribu. Las tengo que dar de alta, pero casi ya. Mañana probablemente ya veáis los saludos de los nuevos y pequeños y pequeñas ternascas que se van a incorporar a esta tribu. Nosotros arrancamos, como siempre, con la noticia tonta. Roxae, por favor. Ofrecen $1,000 para quien vea una maratón de todas las películas del universo cinematográfico de Marvel. Spider cerdo, hace lo que un Spider cerdo hace. ¡Atención! Es un Spider cerdo. Es que no tenía tiempo de bajarme ninguna sintonía de los superhéroes Marvel. Entonces, esta es la que tenía más a mano. Y por cierto, mucho más graciosa que cualquier otra que se haya compuesto. Bueno, os cuento los requisitos por si queréis participar, va. Estos son los requisitos que deben tener los participantes. El héroe que estamos buscando no es solo un fan de Marvel, sino también una personalidad en redes sociales que sea activa y extrovertida, a la que le entusiasme tuitear en directo su experiencia haciendo un maratón de Marvel. Vamos, que están buscando un influencer por $1,000. Básicamente. Sí. Anda que no son espabilados. Con los que hay. Con los que hay, ¿eh? Sí. Haciéndolo gratis. Sí. Que no se les pide nadie. Bueno, hay algunos que triunfan y tienen, la verdad es que tienen una cantidad de seguidores impactante, ¿eh? Y más de uno se puede estar ganando la vida con esto. Una vez consigas el reto, te pediremos que compartas tu opinión de las películas para que podamos hacer rankings juntos. Los que quieran participar solo tienen que enviar un texto de 200 palabras contando por qué son los indicados para cumplir con la misión. Eso sí, también el someterse a 40 horas seguidas de películas del UCM, del Universo Cinematográfico Marvel, tendrá premio y será remunerado con $1,000, unos 880 euros. ¡Qué espléndidos, eh! Con el presupuesto que gastan para las películas, ¡jodo! Se lo deben gastar todo en los actores y en los efectos especiales, porque para los influencers... Poco le dan. Y además también prometen regalos de colección como una máquina de palomitas del Capitán América o una taza del guantelete del infinito. Pues yo con el guantelete del infinito te iba a dar así, ¡zas! Toma, métete el premio donde te falta. En fin, yo creo, Roxae, que 40 horas de maratón Marvel en la casa de cualquiera puede acabar con con todo el mundo en esa casa muerto. Pero antes de escuchar la canción con la que hemos hilado, tenemos un saludito muy especial. Hola, señores, por fin. Este es un saludo para toda la audiencia de Asalto Mata Radio. Efectivamente, son Morphium los que protagonizan la segunda canción de esta edición de miércoles de Pequeño Ternasco. Y su tema, todo el mundo está muerto en esta casa. Everybody's dead in this house. Los gerundenses más internacionales del metal estrenan nuevo single. No sabemos si pertenecerá a un nuevo disco, pero sí sabemos que su salida coincide con el anuncio de las numerosas fechas que ya tienen confirmadas hasta otoño en Españistán, y también anuncian su próxima gira europea. Morphium, Everybody's Dead in This House, aquí sonando el Pequeño Ternasco por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, en tu podcast en riguroso directo en tu recto, desde Zaragoza, Ciudad Heroica. ¡En moral! Your hands see your dead devil has smiled. Saludamos también a San Jamar, que ya está a la escucha. Bienvenido, compañero. Ese Sergio, que no falte tampoco, claro que sí. Al final le va a pillar el gusto a esto del rincón oscuro el amigo Sergio, ¿eh? No falta ningún miércoles. No se pierde ningún miércoles. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás jugando? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Ruido, ruido, así hemos llamado a este episodio de hoy. Ruido, ruido bueno hacían estos Morphium, como bien nos están diciendo aquí la tribu Ternasca, que ya se están agolpando alrededor de la emisión. Saludamos también, que se acaba de incorporar, mira, nuestra amiga Vida. Tenemos también a José, Mr. Muerte. Bueno, pues sí, los Morphium, en este anterior disco, en su anterior trabajo, pasaron a cantar en inglés. Y bueno, este es un nuevo single que puede que anuncie nuevo disco. De momento no sabemos nada, solamente está este single. A los que estamos escuchando ya son a unos auténticos bruticos británicos llamados Venom Prison. El tema que escuchas es Uterine Industrialization, y la banda británica alumbró el pasado viernes su segundo larga duración, de título Samsara, del que este fue su primer adelanto. Abrimos con un poquito de Death Metal con voz femenina, aunque no lo parezca. No sabemos cómo se llama porque pone el nombre de los componentes de la banda. MJAB. No sabemos cómo se llama la muchacha, pero lo hace bastante, bastante bien. Qué lástima que los GIFs por la radio no se vean bien, pero el que nos acaba de colocar Javi expresa a la perfección cómo suena esta gente. ¡Guau! Saltomata Radio Rock.com. Menudo ostión sónico nos acaban de pegar, menudo sopapo los Venom Bryson. Ahora vamos con la siguiente descarga, un poquito de metalcore, ¿ok? Metalcore desde Estados Unidos con la gente de Of Mice and Men. Nuevo single de esta panda de metal coreanos que sirve para presentar a su nuevo cantante, Aaron Pulley, con quien ya están trabajando en el sexto álbum de la banda. Nuevo álbum del que no sabemos ni nombre, ni fecha, ni tracklist, ni portada, ni nada por el estilo, porque están en el estudio grabándolo. O sea que queda bastante. Yo calculo que para después del verano igual lo tenemos. De momento lo que sí que sabemos es el nombre de este single, presentación de su cantante. Se llama How to Survive, cómo sobrevivir a un rincón oscuro y contarlo. Animamos a Sergio a que escriba el libro. Que lleva ya unos cuantos y ahí que sigue al pie del cañón. José, metalcoreanos, no coreanos. Ay, qué bueno. Venga, ahora sí, saludo oficial para Luis Pablo, que nos está escuchando en el curro. Ya. Hombre, otro que no podía faltar la cita con el Rincón Oscuro. ¡Qué pasades! La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Cada vez me están convenciendo más estas bandas de metalcore que prescinden de esas partes más melódicas y luego gutural, esa gutural todo el rato. La verdad es que me está convenciendo bastante. Estamos trayendo varios ejemplos de ese tipo de bandas y la verdad que les estoy pillando el gusto. El que está a gusto también es el amigo Esteban desde Costa Rica, que nos ha mandado una foto de su rico desayuno de tortilla con mantequilla. Tortilla no como se conoce aquí en España, ¿eh? Las tortillas de España es con huevo y rellenita o patata, jamón. Ahí las tortillas, ves lo que diríamos aquí, tortitas. Ahora cambiamos de estilo sin dejar el metal extremo y vamos con un poquito de post-black metal. Le tengo yo una manía esta, lo de la etiqueta post. Abril es el mes señalado por la formación de meta de por la formación canadiense Numenorean para presentar Adore, el segundo álbum de estudio de los de Vancouver. Y el tema, uno de los temas incluidos en este segundo trabajo de los Numenorean es este Coma. Coma, coma usted, a gusto, señor Esteban. We'll be right back. cantando en primavera. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Master Nascos a la escucha, en este instante saludamos al amigo Rubén, que nos acompaña todos los días, aunque no esté porque cierra con la balada para el final. Y saludamos también, aunque no nos está escuchando, pero lo hará en el podcast, saludamos muy especialmente a Jorge Benítez, que hoy no nos escucha porque es su cumple y está a otros menesteres. Pues muchas felicidades, compañero, que lo cumpla feliz, tócate la nariz y si no te la tocas, pues cómete una perdiz. Venga, estamos escuchando ya los Flesh God Apocalypse. Con los que vamos a cerrar las puertas del Rincón Oscuro por hoy y por esta semana, con un tema suyo nuevo, con el que le ponen un poquito de azúcar a este Rincón Oscuro, porque se llama Sugar. Bueno, pues la formación romana Spaghetti de Dea Sinfónico lanzará el próximo 24 de mayo Veleno, con L, Veleno, que será su quinto álbum de estudio. Por el momento nos pone los dientes largos con este adelanto, con este Sugar. Los dientes largos y los morritos laminitos. Qué raro queda llamarle azúcar a un tema de una banda de death metal. Muerte, destrucción, saqueo, Satán, pero azúcar. El azúcar es muy venenoso para la sangre, ¿eh? O sea que puro veleno. Puro veneno. Es verdad, Roxa Rosa, el azúcar hace estragos en el ser humano. Estragos, muerte, destrucción. ¿Qué hora es? favor, ¿eh? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Mira, mira quién ha llegado para las bizarradas. Anda que no sabe este. ¡Arasal León, Lokis! Vale, pues, venga, vamos, no perdemos más tiempo. Vamos a por la primera de las bizarradas. Yo creo que esta es una de las más bizarras que hemos leído nunca, ¿eh? Dale, Rosa, Rosa. Una fanática de las dietas alternativas casi muere tras inyectarse en vena un batido multifrutas. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Estaba bueno o qué? No debía estar bueno, pero como se lo tenía que tomar, se lo metió por la vena. A ver, vamos a ver si explicamos esto. La mujer no sufrió inmediatamente las reacciones adversas al chute, pero minutos después empezó a sentir un picor en el brazo y un acceso de fiebre. Zeng, que así se llamaba la mujer, esto ha sucedido en China, ¿cuánta bizarrada nos ha proporcionado desde China, ¿eh? ¡Qué país! ¡China, qué país! Bueno, Zeng quiso mantener su rocambolesco régimen en secreto, pero su marido la vio tan perjudicada que la convenció para ir al hospital. Los médicos se quedaron de piedra al escuchar el relato de la señora. El doctor Liu Yanxiu, del Hospital Universitario de Xiangnan, explicó que el fatídico batido le había causado, atención, una infección en el hígado, en el riñón y en el corazón, y estaba en riesgo de un fallo múltiple de órganos cuando llegó. Madre. ¡Ojo, cuidado, eh! Madre. ¿Quién podía pensar que podía ser tan venenoso y perjudicial un batido de frutas? Podía haber metido otra cosa. Ya te digo yo, se mete heroína pura y no se pone tan mala. O palma o está más a gusto que para qué, pero no se queda así. Bueno, la explicación de Zeng a su bizarro comportamiento es la siguiente. En sus propias palabras, pensé que las frutas frescas son muy nutritivas y que no me haría ningún daño inyectarlas en mi cuerpo. No imaginaba que me iban a causar tantos problemas. Y luego, esto me suena. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. En la discusión suscitada en China a raíz de la absurda dieta de la insensata, un médico apuntó que si bien algunas frutas son buenas para la circulación y los vasos sanguíneos, eso no significa que te las puedas chutar directamente en vena. No, ¡destalentada! Madre mía. En fin, a ver si no es que fuese tonta del culo. Y lo que pasara es que se quisiera suicidar y pensase que este era un día perfecto para morir. Javi dice que putos veganos. Lo ha dicho Javi. Loki nos dice que su cumpleaños es el sábado, pero que no hay problema. Pues felicidades por adelantado, ya está. Bueno, este tema que se llama exactamente así, un día perfecto para morir, a perfect day to die, es lo nuevo de los Onslaught. El séptimo álbum de estudio de la mítica banda de thrash metal y otrora esperanza británica de la New Wave of British Metal está en preparación. Y de momento nos ameniza la espera con este tema que, si te está sonando a los Motorhead, evidentemente estás en lo cierto, porque está dedicado a la banda, a la gran banda del gran Lemmy. Oslo, que ojalá los tengamos por Zaragoza nuevamente, porque me acuerdo que la última vez que vinieron, el Centro Cívico Estela Almozara lo pusieron de bote en bote. ¿Te acuerdas, Rosa Rosa, Que estuvimos un ratito, tocaban también Silverfish. ¡Impresionantes! Oslo, a perfect day to die. Juro que se me está poniendo la piel de gallina de pensar si Lemmy estuviera escuchando esto. ¿Le iba a gustar sí o sí? La sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Aquí Javi, que está intentando solucionar lo de los putos veganos, no pasa nada, hombre. Aquí nos expresamos en total libertad, compañero. Y mientras la tribu Ternasca todavía está flipando con el pedazo tema de los Onslaught que nos acabamos de echar entre oreja y oreja, Loki se ha puesto un cuchillo muy apropiado para definir, porque iban a cuchillo total. Pues nosotros vamos a continuar con las bizarradas. Venga, adelante, Roxae, por favor. Un ladrón huye en autobús con el cajero automático a cuestas. ¡Hasta luego, nunca! Oye, tranquilo. Tenía disimulando. Que haber puesto, sí, sí, disimulando a tope. Sí, disimulando. No, es una nevera, que como no tengo fragoneta, pues me la llevo en el autobús. En el trolebús. En el trolebús. pues huido y tan huido, el colega. Vamos, es de suponer que si vas con un cajero por la calle y te montas en el autobús, te van a cazar cagando leches. Claro. Pues no. Pues está en paradero desconocido. Él y el cajero. El cajero, el automático, claro. Bueno, a pesar de que toda la operación fue grabada por varios transeúntes y colgada en las redes sociales, como para no, ¿sabes? ¿Sabes? Un tío con un cajero a puestas por la calle, con lo aparente que tiene el móvil y el personal, como para no grabarlo. Bueno, esto ha salido en todos los lados, ¿eh? El tío, con... encima tiene que estar fuerte, que un cajero no pesa 25 o 30 kilos, ¿eh? Sí, sí. Es un maquinón eso, de grande. Pesan para que no se lo lleven, entre claro, otras cosas. Claro. Pues bueno, a pesar de que fue grabada, como os cuento, la policía de Newark, que es donde se produjo el atraco, ¿eh?, no tiene ni pajolera idea ni de quién es el tipo ni de a dónde ha ido. O sea, no tienen ni idea. Y así que ha puesto en marcha una investigación para identificar al sujeto y, atención, para averiguar qué pretendía hacer con el voluminoso cajero. Para chatarra, ¿o qué? Vamos a ver, ¿qué va a querer hacer con el puto cajero, hombre? Pues el tema será que se lo ha llevado puesto porque no lo podía abrir. Pues se querrá ir a algún sitio para abrirlo. Digo yo, no hace falta investigar mucho. Céntrense en la búsqueda, no en saber para qué lo quería. Ya le preguntarán, ya le preguntarán cuando lo cojan. Me cago en la puta. La policía de Newark. Luego dicen que la policía no es tonta, ¿sabes? Bueno, la verdad es que el tipo tiene que estar... Ha tenido que tomar mucho colacao, ¿eh? Irse con un... con un... un cajero a la espalda. Se habrá entrenado para llevar. Se habrá entrenado con las neveras, ¿no? Con las neveras, pero llenas, casa. Las neveras llenas. Una nevera tampoco pesa tanto. Una nevera más es incómoda de llevar, pero por el volumen, no por el peso. Sí, aquí llenas de melones. Venga, las patatas, los melones, las sandías, venga. Lo que más pese. Trae esa espalda ternera, venga, y para adentro también. Madre mía. Es que es tremendo, ¿eh? La gente nos sorprende de maneras alucinantes, macho. Echarse un cajero a la espalda y luego la policía preguntándose ¿para qué se lo habrá llevado? Pues para coger el dinero, hombre, ¿eh? ¿Para qué va a ser, hombre? Sí, le faltaría el sumario. O igual el coleccionista de objetos bancarios. Vete tú a saber, tiene las sartenes, la mini cadena, el bolígrafo, el calendario y el cajero. Yo he dicho hace un momento que este hombre ha tenido que tomar mucho, mucho colacao. Pero yo creo realmente, Rosae, que este hombre, para realizar semejante hazaña, lo que ha tenido que hacer es comprarse una bolsa de Speed y sé hasta quién se lo ha comprado. Se lo ha comprado al cártel del Dragón Rojo. ¡Sí, sí, sí! ¡Esta canción es de doble hilada! Speedbag, bolsa de Speed, de los Red Dragon Cartel, del cartel del Dragón Rojo. ¿Y quién son los Red Dragon Cartel? Porque tampoco es que sea una banda muy conocida, ¿verdad? Pues es el proyecto del afamado guitarrista Jake E. Lee, guitarrista de Ozzy, guitarrista de los Badlands, que tras 4 años da continuidad a este proyecto, a Red Dragon Cartel, con un segundo larga duración. Pátina, lleva por título y ya está disponible. Y este Speedbag es su primer single, su primer adelanto. Y está sonando aquí, en Pequeño Ternasco, por la radio online del rock, por asaltomataradiorock.com, en riguroso podcast en directo, en directo desde Zaragoza, ciudad heroica, en Morada. We'll be right back. Preguntan por aquí que si los dragones rojos no eran tripis. Pues sí, sí. También. Muchas horas de vuelo, compañero. Oye, qué ameno que ha estado esto y se me ha pasado en un plisplas, ¿eh? A ver, que hay por aquí algún comentario de que se les ha ido la conexión. Tanto Silvia como José han debido a tener algún problema. Nosotros aquí no lo hemos detectado en ningún momento. Emitir hemos estado emitiendo todo el rato. Otra cosa ya será los dispositivos o la cobertura de cada cual, entiendo. Porque desde luego aquí no ha parado de emitir, eso lo tenemos claro. Hemos encontrado por fin, ya os lo comentaba ayer, que hemos solucionado el problema de las baladas barra novedades, ¿eh? Hoy tenemos nuevamente un estreno para la balada, que lo diga mejor Rubén. Hoy tenemos nuevamente un estreno para la balada para el final. Vamos a ver, si Luis Pablo, que está al otro lado del Atlántico, ha oído el programa entero, eso es que o por Galicia o por las Baleares, la cosa con internet no está yendo muy bien hoy. Nosotros en la emisión de directo de Asalto Mata RadioRock.com, de la radio online del rock, si lo estás escuchando en este instante, pues te recomendamos que te quedes, que permanezcas, porque los miércoles tenemos una programación en directo tremenda, comenzando con nuestro compañero Javi del Valle y su otra semana musical, emitiendo desde Radio Enlace, continuando con Radio Utopía e Imperio del Metal. ¿Qué más tenemos? Espera, hombre, que lo voy a mirar, para deciroslo todos y que no se me pase ninguno. Otra semana musical, luego Imperio del Metal, luego tenemos Diario Metalhead desde Asturias y luego Metal Vortex desde Cataluña. Hoy una excelente tarde de directo en la radio online del rock, compañeras y compañeros. Pero lo prometido es deuda. Tenemos que ir con la balada para el final y hoy la protagonizan. Esta es balada, ¿eh? Esta ya es casi ladrillo. Hoy la protagonizan los Black Label Society, el amigo Zakk Wylde y los suyos, con un tema que es el elegido para promocionar la remezcla 20 aniversario del Sonic Brew, el primer disco de la banda. Este tema concretamente es Spoke in the Wheel. Yeah, aquí Saki lo suyo, sacando su lado más sugerente, tranquilo y baladil. Pero no se vayan todavía, que nos queda despedirnos como manda Irlanda, que hay que mandar sus a cascarla. While you left me there twice before, someday you'll know just how it feels. Shadow cast the sides we need back. Qué parada llevo yo en la cabeza diciendo que Luis Pablo vive al otro lado del Atlántico. Dice, al otro lado de la Almunia, querrás decir. Ay, madre mía, es que se me confunde ya los nombres, Mario. ¿Qué le voy a hacer? Ya disculparás. Me había confundido con Juan Pablo, que ese sí que está al otro lado del Atlántico. Luis Pablo no, Luis Pablo lo tenemos cerquita, a unos 60 kilómetros por ahí. La luz y verás la realidad del camino. Y un último saludo que no me había fijado, porque como no lo tenemos dentro del chat de la tribu Ternasca, un saludo para mi compañero Santi Rick. Vea la pierna mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. Vale, corriendo, corriendo, Rosa, Rosa, a cascala. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco toma la misma opción. Y os recuerda, como siempre, que si estás medio dormido en el metro, en tu casa, por el parque, en el calabozo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Aguante esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana, último día de la semana Ternasca. ¡Sus esperamos! ¡Más!